Cuando pasó Hidalgo, Texas, era muy de madrugada. Y al pasar por el Encino, la emigración ya no estaba, de coca y de hierba mala, la cajuela iba cargada. Pasó Falfurrias Rivera y mi Ribi Robestá. Cuando el sheriff lo bajó.